Arrancamos la jornada con 29 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima, mucha atención, de 37 grados. Cielo mayormente soleado. Es martes 18 de julio. Una humedad del 69%. Viento de apenas 5 kilómetros por hora en la costa mediterránea. Atención a los titulares. El calor nos deja hasta 43 grados en algunas partes de España y pone en aviso rojo a comunidades como Aragón, Cataluña y Baleares. Más adelante, detalles sobre el panorama de la ola de calor en España y Europa. No solamente es en el territorio español, es en toda Europa. Vamos inmediatamente también dando cuenta de la bolsa. Principales indicadores económicos: el euro, que se cotiza frente al dólar a 1,12, sube un 0,12%. El petróleo, que alcanza los $78.66. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9,438 puntos, se mantiene. Y buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar. El aumento de costes de construcción y la compra extranjera dilatan hasta 2024 la caída del precio de la vivienda. Vamos ahora con lo que es noticia en el día de hoy. Titulares. Las pensiones marcan la recta final de la campaña con duros reproches entre los candidatos. Correos ya ha entregado el 98,2% de los votos solicitados y rechaza las insinuaciones sobre su labor, que vienen principalmente desde el Partido Popular. Continuamos ahora con los titulares en materia de inmigración. Hablamos de la evolución del mercado laboral. La mayoría del nuevo empleo creado en España se cubre con inmigrantes. Los puestos que genera la economía son de poco valor añadido y con bajos salarios. Por otra parte, la Unión Europea destinará 255 millones a Túnez para frenar la migración irregular a Europa. También destinará una importante partida a América Latina para invertir en la protección del medio ambiente. Esto en lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Daremos una mirada muy especial a lo que ha sido la cumbre, o lo que está siendo, mejor dicho, la cumbre de la Unión Europea y la CELAC en Bruselas. Vamos inmediatamente también con la información de los deportes, un anticipo. Ilkay Gundogan fue presentado ya como jugador del Fútbol Club Barcelona. Y aquí estamos hablando de los refuerzos que están recibiendo los equipos de cara a la temporada 2023-2024. Entre tanto, en el Tour de Francia se reinicia ya de cara a lo que es la última semana de la ronda gala. Una crono individual de 22 kilómetros podría perfectamente desempatar la general. Hay un empate técnico entre Vingegaard y Pogacar. Están destinados a atacarse en el día de hoy. Etapa clave. Y ya en lo que tiene que ver con entretenimiento, destacamos la gira de conciertos que está adelantando el maestro Carlos Vives con motivo de sus 30 años de trayectoria musical. Una de las canciones en que destaca en este nuevo repertorio, porque además tiene nuevo trabajo discográfico donde se rinde tributo a sí mismo, es La Golondrina. Sí, dicen que una sola golondrina no hace verano. Bueno, aquí encontramos entonces en el repertorio que rescata del maestro Rafael Escalona este clásico del vallenato. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta también de la buena música. Que tengan todos un feliz día. Muchas lágrimas salieron cuando yo le dije así. Me duele porque te quiero, hombre, pero yo me voy de aquí. Y como aquí no puedo estar, iré vagando por la vida como una errante golondrina que nadie sabe a dónde va. Y como aquí no puedo estar, iré vagando por la vida como una errante golondrina que nadie sabe a dónde va. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Felicidades al maestro Carlos Vives, está llegando a los 30 años de trayectoria musical desde que comenzó con aquellos clásicos de la provincia en la serie Escalona. Pistoletazo de salida como cantante, antes era actor, aunque él había intentado también haciendo música, baladas, rock, pero la cosa no funcionó. Dio con la tecla cuando protagonizó la serie Escalona, que recogía la obra de el maestro Rafael Escalona. Allí interpretó las canciones vallenatas y fue cuando descubrió su vocación, su verdadera vocación en la música, el vallenato. Y le ha dado lo más importante, lo ha llevado hasta donde está. Un artista reconocido a nivel nacional e internacional. 30 años de los clásicos de la provincia, de aquel álbum de Escalona. Y todavía le queda mucho. Está por estos días adelantando una gira de concierto por los Estados Unidos. Esa misma gira lo traerá por Europa. Estaremos atentos para ofrecerles detalles acerca de sus presentaciones acá en el viejo continente. Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero con el sabor de Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. ¿Dónde? Pues en la Avenida La Plata 107, para que lo tengan presente, Avenida La Plata 107, aquí en Valencia, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Empanadas colombianas, así como lo oyen, tequeños, los tequeños venezolanos, que no falten en tu mesa. Recuerda, en Cash Latino Abad, allí vas a encontrar los productos con la marca de la casa. Un saludo muy especial para toda la gente que consume los productos de Abad Latino, cada día más grande, sinónimo de emprendimiento en esta ciudad. También para Don Víctor y todos sus clientes. Mil gracias por seguirnos día a día. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con un repaso de los principales temas del día. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad, avanza la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Y allí Europa ha anunciado una importante partida para América Latina, que estará destinada a programas de carácter ambiental. Se reunieron el presidente pro tempore de la Unión Europea, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, recordemos que es la presidenta de la Comisión Europea. Le han prometido 45 billones de euros, unos 50.500 millones de dólares, para financiar proyectos de carácter ambiental en América Latina y el Caribe. Pedro Sánchez. La ratificación de los acuerdos de la Unión Europea con Chile y con México está muy cerca y eso tiene mucho que ver también al liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea y confiamos, por tanto, en que se produzca durante este semestre de presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea. Y en relación al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, tras más de 20 años de negociaciones, creo que tenemos una ventana de oportunidad, querido presidente, para ratificarlo en este segundo semestre de 2023. Importante partida entonces por parte de la Unión Europea para América Latina y la oportunidad también para impulsar ese acuerdo económico entre el Mercosur y la Unión Europea. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad en los deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde precisamente en el día de hoy arrancamos en la recta final. Un Tour que se está decidiendo codo a codo, segundo a segundo, etapa a etapa, entre dos grandes colosos del ciclismo mundial, Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. Y es que en el día de hoy, en la contrarreloj, algo se podría definir, pero nada es queda en absoluto escrito, porque mañana miércoles en el Alto del Ose todo puede cambiar. Un Tour de Francia que se está haciendo histórico y se recordará como el Tour del Francia del 2023, donde los dos grandes lo dieron absolutamente todo. Continuamos con Sebastián Yatra, porque le ha dedicado una canción a Carlos Alcaraz, un Carlos Alcaraz que ha logrado dominar al gran Novak Djokovic, venciéndolo en el torneo de Wimbledon. Y el Mundial Femenino de Fútbol, en el cual ya está todo organizado para que el próximo jueves arranque en Nueva Zelanda, y donde podríamos ver inclusive algunas deficiencias en la parte económica. Muchos no están decididos a pagar las entradas. ¿Tendrá algún fracaso económico este Mundial de Fútbol Femenino? Y en el mercado de fichajes sigue ardiendo todavía el rumor de Kylian Mbappé, de su llegada al Real Madrid. Y es que posiblemente este movimiento podría costar 210 millones de euros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y seguimos conociendo más acerca de la información deportiva del día. Ya está con nosotros Aurelio Ricarán para dar cuenta de lo que encontramos en la historia. Aurelio, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos los oyentes, las efemérides. Un día como hoy, España celebraba el primer Tour de Francia en el año de 1959. Federico Martín Bahamontes le daba el Tour de Francia para España. Brasil, en el año de 1999, le ganó 3-0 la final de la Copa América, con 2 goles de Rivaldo y 1 del fenómeno Ronaldo. Reinaldo Rueda será el nuevo entrenador de la selección de Honduras, luego de su fracaso con la selección Colombia. Rueda es el nuevo entrenador de Honduras. La venezolana Yulimar Rojas bate récord, alcanza récord en la Liga de Diamantes. Y Colombia lidera el cuadro de medallería en los Juegos Suramericanos del Mar y la Playa, que se realiza en el norte de Colombia, en la ciudad de Santa Marta. Estas y otras noticias serán ampliadas más adelante en el Café Mañanero. Aurelio, el dato de Brasil, ¿ganaban qué título? La Copa América en el año de 1999. 3-0, 2 de Rivaldo y 1 del fenómeno Ronaldo. Gracias. Más adelante, más actualidad, ampliación de esta y otras noticias. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con Carlos Angulo, nos comparte a esta hora la nota ecológica y también el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, la actriz Alba Flores, conocida por papeles como en series de Vis a Vis, al igual que en La Casa de Papel, ha denunciado junto a Greenpeace la situación de Doñana y la crisis del agua. Se ha convertido en una de las noticias más relevantes del día de ayer lunes, luego de que la actriz visitara el Parque Nacional junto a la organización Greenpeace para poder dar a conocer de primera mano lo que ha sucedido con la biodiversidad y el atentado medioambiental que ha supuesto este ataque a este parque de Doñana, cuando los humedales han visto la reducción de su extensión en más de un 60% en los últimos 30 años. Y ahora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 18 de julio, se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela, ya que se cumplen 105 años del nacimiento del líder de los derechos humanos en Sudáfrica. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos que hoy a su vez es el Día de la Vaca Marina, al igual que el Día Mundial de la Escucha. Mientras que entre los aniversarios del día, recordamos que el aclamado actor Vin Diesel, conocido por su papel en la saga de Rápido y Furioso, está celebrando el día de hoy 56 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y cerramos con Nicky Cuervo. Adelanto de las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió Joao Donato, pionero de la bossa nova, a los 88 años. Elton John testificó en juicio por agresión sexual contra Kevin Spacey en Londres. Subastarán icónico suéter de la princesa Diana. J Balvin sufrió una caída mientras manejaba una moto y mostró sus heridas en TikTok. Cosculluela le responde a Residente con una canción llamada Richie Rich. Fantástico. Nicky Cuervo, más adelante entonces con las noticias del mundo del espectáculo.

Podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Fofito presenta en Valencia ¡Viva el Circo! El circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 7 de julio al 27 de agosto en el Puerto La Marina, Valencia. Entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com. Ven a divertirte con nosotros y ¡que viva el circo! Abad Latino, la marca de tus productos preferidos. Queso fresco, queso costeño, además tostones precocidos, empanadas colombianas de carne, pan artesanal, cemitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas, cacahuete garapiñado, palo santo, y como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Y lo que no te puede faltar, arroz largo, maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata, 107, Valencia. Abierto todos los días con los mejores precios. Cash Latino Abad, la marca de tus productos. El mejor vallenato romántico se toma a Valencia. El Binomio de Oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Eduard Producciones, N Producciones y el Nene Eventos presenta este 16 de septiembre al Binomio de Oro de América interpretando sus éxitos. 16 de septiembre en Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Entradas a la venta. Reservas 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Si te vas, enséñame cómo te olvido. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. De acuerdo con lo que publica hoy el diario La Vanguardia, el 95% de los puestos de trabajo creados en España en el último año fue ocupado por personas no nacidas en el país. No significa que sean inmigrantes recién llegados, sino empleados no nacidos en España, según datos recopilados por el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo. La inmigración en el mercado laboral en España, con microdatos de la Escuela de Población Activa. Por otra parte, la agencia EFE publica a esta hora que la policía de Portugal ha desmantelado una organización criminal que operaba en ese país, Francia, España y Alemania, y que es sospechosa de la práctica de delitos como la trata de personas y el auxilio a la inmigración ilegal. Por otro lado, la Unión Europea destinará a Túnez 255 millones de euros en 2023 en el marco del acuerdo firmado este domingo para reforzar la cooperación para frenar la inmigración irregular a Europa. La Unión Europea y Túnez han firmado este domingo el acuerdo estratégico para combatir la migración irregular y que contempla, entre otros aspectos, el fortalecimiento de los controles fronterizos y el endeudamiento de la lucha contra el tráfico de personas. Del total de los fondos movilizados para reforzar la lucha contra el contrabando, el retorno y la gestión de fronteras, la Unión Europea destinará 105 millones de euros adicionales, doblando así la partida prevista para Túnez, es lo que han informado fuentes comunitarias. Las noticias más importantes a esta hora en materia de inmigración. Ecuador elige. Elecciones presidenciales 2023. Si eres ecuatoriano y votas en los próximos comicios, cada martes a las 15 horas, te invitamos a conocer toda la información del proceso electoral del 20 de agosto en Ecuador y en el exterior. Entrevistas, reportes desde Ecuador, la información actualizada día a día de la campaña electoral y todo lo que necesitas saber para votar en Valencia. Ecuador elige. Todos los martes, 15 horas. Un aporte de Latinos FM al fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Nosotros también aquí pasamos en revista a nuestros pueblos de América Latina. Sí, muchas gracias por seguirnos día a día. La gente de Ecuador, de Perú, de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Cuba, todos definitivamente. Un solo programa para compartir el café mañanero. Si en verano hay más divorcios, es porque no están en compañía de Latinos FM. Saludamos también a nuestra audiencia en Murcia, asimismo en Gandía, en Alicante, en Benidorm, en Elche. Estamos por todas partes. Y siempre que tengan la oportunidad de acercarse a Valencia, visite Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roa. Exquisita gastronomía colombiana. Patacón Tostado, la especialidad de la casa, por supuesto, los patacones. Son más de 12 variedades de patacones. Las ricas empanadas, pan de bono. Bueno, hay mucho para compartir en Patacón Tostado. No lo olvides, zona centro de Valencia, calle Albacete número 21. Información: patacontostado.com, también patacontostado.es. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos comparte la información del entretenimiento. Bueno, también viene por aquí Adolfo Jiménez del Río. ¿Cómo no? Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Todos estamos listos para una ronda más. Asimismo, les compartimos el monólogo de actualidad. Escuchamos entonces a Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. Y es que tras 8 años sin cumbres, más de 50 líderes de ambos lados del Atlántico se reúnen en Bruselas durante 2 días, ayer y hoy. Y Europa quiere recuperar influencia en la región tras constatar que la guerra de Ucrania está cambiando las reglas del juego en el tablero internacional. Asimismo, las inversiones masivas de China en la zona, ya que recordemos que Europa era un socio natural de América Latina, pero quizá eso les hizo olvidarse y no le prestaron suficiente atención. Y por tal razón, Europa quiere recuperar el protagonismo que tenía dentro de los países latinoamericanos. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿con esta cumbre realmente se busca mejorar la situación económica y política de Latinoamérica, o quizá imponer más sus normas y sus reglas europeas a unos países que, débiles económicamente, podrían someterse? Y también nos preguntamos: ¿cómo reaccionará China cuando ya tiene un mercado abierto en Sudamérica y en Latinoamérica y busca asimismo acrecentarlo día a día? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. La cumbre Unión Europea, CELAC. Desde el otro lado del Atlántico, los gobiernos denominados progresistas han decidido llamarlo que la cumbre de los pueblos. El término pueblos es un eufemismo. Es que el pueblo pide esto, es que el pueblo dice esto. Es una forma de esconderse para argumentar algo. Hay que tener mucho cuidado con ese término de pueblos. En todo caso, es verdad que los gobiernos representan a los pueblos porque los eligen. De esta forma podríamos entender que es válido, pero luego, insisto, se convierte en un eufemismo. ¿Qué hay de los pueblos de verdad en los gobiernos? Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. prólogo de actualidad en el Café Mañanero. Seguimos pendientes de la cumbre Unión Europea CELAC. Allí escuchamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, defender su tesis de que el narcotráfico ha ganado, que se ha perdido la guerra contra las drogas. Escuchemos al mandatario colombiano. Guerra contra las drogas, circunstancias difíciles para todos, y un cambio de la estructura de consumo en los Estados Unidos mortal, ahora con el fentanilo, 100.000 muertos al año, y con una desestabilización democrática muy profunda en muchos países. Así que es el momento de evaluar y es el momento de plantear nuevas estrategias quizás más eficaces. Así que México y Colombia, que han sido víctimas profundas de ese tipo de política, tienen todo el derecho a reunirse. A ver si escuchamos más adelante también la postura de Colombia en otros aspectos, pero en lo que tiene que ver con el tema de las drogas, la posición de Gustavo Petro no es otra de la continuidad sobre otros temas, donde uno puede deducir perfectamente que es rendirse cuando se plantean, por ejemplo, los grupos criminales. Allí los involucran en lo que se conoce como la paz total. Esa es su política. Un acuerdo. Plantea un acuerdo que, donde no hay garantías. En el tema de las drogas, dice que se ha perdido la guerra. Y lo que nos preguntamos aquí es cuál es la alternativa, porque ¿de qué se habla aquí? ¿Dejarle el campo abierto a los grupos criminales? ¿Dejarle el campo abierto a los narcotraficantes? ¿Cuál es la alternativa real? Recordemos que en algún momento también, como quiera que en el país hay una población carcelaria muy importante, también tenía la intención de eliminar el delito de inasistencia alimentaria. Estamos hablando de aquellos padres en que incumplen con las obligaciones que tienen con sus hijos. También pretendía cambiar de nombre el secuestro en el caso de la guerrilla del ELN. Recientemente sacó un decreto donde pide moderar el lenguaje con la guerrilla del ELN, de tal manera que donde hay homicidios, ¿qué será? ¿Qué va a colocar allí? Cuando hay secuestros, retenciones y así sucesivamente, la extorsión, llámese impuesto, colaboración. Y así se va cambiando el lenguaje, así se va cambiando la realidad de un país. Es difícil entender lo de Gustavo Petro. Ya quisiéramos de verdad que las cosas de esa forma fueran suficientes como para cambiar la inseguridad que hay en el país y todos los problemas que acarrea, ¿no? El discurso se ha traído entonces hasta acá, hasta la Unión Europea. Yo lo que voy viendo es que cuando lo llevó este mismo discurso a la ONU, a los Estados Unidos, le escuchan pero nadie dice nada. Acá en Europa vamos a ver quién dice algo diferente. Y es un discurso que se queda solitario, discurso a la nada. Pueda que tenga algo de razón, pero es que ni Europa ni Estados Unidos va a cambiar de posición y eso no sirve de nada. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Añadido al caso de Gustavo Petro, quería también hacerme eco de una polémica que surgió en el día de ayer en Colombia y es sobre un anuncio que hizo el equipo de comunicaciones de Gustavo Petro, que se ha dedicado últimamente también a atacar a los medios de comunicación, sobre una campaña. La campaña se llama Petro Barbie y no es que se lo haya inventado a la oposición. Yo la primera vez que lo vi pensé que era de esos memes que a veces sacan, ¿no? No, fue una campaña del equipo de comunicaciones del propio Gustavo Petro, donde utiliza un reel de la película Barbie para anunciar la visita de Gustavo Petro a la isla de San Andrés y la celebración del 20 de julio. Lo que tengo que decir sobre este particular es triste que un equipo de comunicaciones de la presidencia de Colombia está cobrando millones y millones por ese trabajo. Utilice un reel. Es verdad que la película Barbie lo ponen allí para que las niñas jueguen. ¿Sí? Y eso que le están pagando a ese equipo de comunicaciones para crear, no lo hagan. No entiendo cuál es la relación de el presidente Petro y la película Barbie. Si se trataba de San Andrés, hablamos de un mar de siete colores. Ahí está la naturaleza que debe servir de inspiración a los creativos de la presidencia de la República. Lo que sacaron para anunciar la visita del presidente Petro y la vicepresidenta San Andrés, entre otras cosas, para celebrar el triunfo de Colombia en la Corte Internacional de Justicia ante Nicaragua recientemente. Recordemos que se resolvió un litigio. Y además, celebrar el 20 de julio, día de la fiesta nacional. Es pobre, ridículo, lo que ha planteado el equipo creativo de la presidencia de Colombia utilizando un reel de la Barbie para promocionar la visita del presidente y la vicepresidenta a la isla de San Andrés. Y un insulto, de verdad, a la creatividad. Es inaceptable ese equipo que se está ganando millones y millones, supuestamente por crear, ¿no? Estamos hablando de creativos. Utilice ese reel de Barbie cuando, insisto, tenemos tanto para inspirar en el mar de San Andrés y su gente. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa en nuestro programa, pero antes tenemos a Carlos Angulo que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora que está siendo tendencia es el nombre de actor Brad Pitt luego de que se viralizasen distintos videos en los que se pudo ver cuando asistió a la final de Wimbledon para ver la final, el partido entre Djokovic y Carlos Alcaraz, en el cual los distintos usuarios de redes sociales alaban el estado físico del reconocido actor, quien se encuentra como un joven al haber llegado a los 60 años de edad. Entre otros de los nombres más importantes, el hashtag de The Flash forma parte de lo más comentado, pues hay una noticia en el mundo del entretenimiento y es que The Flash próximamente dejará de estar disponible en los cines, por lo cual se convertiría en uno de los grandes fracasos económicos de Warner Brothers, superando el fracaso de Green Lantern, convirtiéndose tal vez en la película de superhéroes con la menor recaudación comparado con su presupuesto. Entre otros de los nombres más importantes, el de JavaScript, al igual que el de FIFA, forman parte de lo más comentado. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Feijó en RTV, al igual que el nombre de Tres Días para Yumi, forman parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con Nicky Cuervo y el repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas.